Latinos, la radio que nos une, las voces de América Latina y España, América Latina y España, se escuchan en Latinos RTV. Las voces de América Latina y España, América Latina y España, se escuchan en Latinos RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Urbano, urbano, salsa, salsa. Fusión, fusión. Y toda la música latina de moda. Escúchala en Latinos RTV. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Castellón, igualmente en Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja y toda la costa mediterránea, donde nos sigue acompañando un intenso calor. A propósito, el Mediterráneo, uno de los puntos críticos del calentamiento global, cada vez se parece más al Caribe, y es una noticia que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestro programa. De momento damos cuenta de la temperatura que nos acompaña cuando comenzamos este espacio, 29 grados centígrados, y estamos hablando de las 8 de la mañana. Para hoy alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 32 grados. Tenemos una humedad del 67%. Es lunes, primero de octubre. Estamos estrenando mes. Precisamente uno de los meses más importantes en lo que tiene que ver con las vacaciones. Saludamos también a todas las personas que eligen la costa mediterránea para disfrutar de sus vacaciones. Igualmente saludamos a aquellas personas que por alguna razón no están disfrutando de vacaciones. No todo el mundo puede disfrutar de esta temporada. Ya llegará el momento. Les acompañamos también con lo más importante de la actualidad. Y hablar de la actualidad implica también dar cuenta de los indicadores económicos, especialmente de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,0,21. Se mantiene la paridad entre la moneda europea y la estadounidense. El petróleo cae a los $103.18. La caída es del 0,76%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.156 puntos, lo que supone una subida del 0,88%. Titulares que destacamos en el contexto de la economía. Los sindicatos denuncian la precariedad del personal que lucha contra las llamas. La mayoría del cuerpo de bomberos en el territorio nacional gana unos 1.000 euros y solamente trabaja de 3 a 6 meses al año. El fuego también arrasa la economía. La deuda subirá 5 puntos por el cambio climático. Continuando con otras noticias, otros titulares que encontramos en el contexto precisamente de la actualidad. Noticia que, entre otras cosas, estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Atención. El gobierno fija un mínimo de 50 años para guardar altos secretos de Estado según la nueva ley. El presidente confía en mantener la conciliación hasta el final de la legislatura y está seguro de que Díaz será candidata. Estamos ya hablando del apartado político. Pedro Sánchez, por otra parte, y es importante anotarlo, se ha comprometido a ayudar a los refugiados de Ucrania en España con los 400 euros de ayuda social. Siguiendo con más noticias que tienen que ver con el apartado de la actualidad en el ámbito de inmigración, Escribá ha afirmado que ayudarán al Ayuntamiento de Madrid ante el colapso por la llegada de refugiados ucranianos. Del ámbito internacional, en Rusia creará bases navales en el Mediterráneo, el Pérsico y la región de Asia-Pacífico. La obesidad busca respuestas. Es una enfermedad en que merece ser reconocida como tal, dicen los expertos. Del ámbito latinoamericano, la Fiscalía de Perú ha citado a declarar los próximos días 4 y 9 de agosto al presidente Pedro Castillo. En deportes, Inglaterra se ha coronado campeona de la Eurocopa femenina. Al otro lado del Atlántico, el título de la Copa América se lo ha llevado Brasil. Y en territorio latinoamericano, exactamente en su natal Paraguay, ha sido recibido como todo un héroe. Vaya multitud la que ha recibido a Luis Suárez luego de triunfar en el fútbol europeo. Regresa al Nacional de Paraguay. Así empezamos el Café Mañanero, dando cuenta de lo más importante de la actualidad, el entretenimiento y mucho más. Bueno, tenemos hoy un saludo musical que corre por cuenta del maestro Alfredito de la Fe. Alfredo de la Fe es uno de los músicos más reconocidos de América Latina, violinista, y en esta oportunidad nos presenta una canción nueva al lado del gran caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Salsero al mango. Un poco de ritmo y sabor para arrancar este lunes, pleno mes de agosto. Feliz día y gracias por acompañarnos. Escucha cómo suena la salsa de Alfredo de la Fe, más conocido como Alfredito de la Fe, y el caballero Gilberto Santa Rosa. Desde que me levanto escucho mi salsa sabrosa. Desde que me levanto escucho mi salsa sabrosa. A mí me gusta la cumbia, la bachata, el reggaetón. Pero si me ponen salsa, se alegra mi corazón. Pero si me ponen salsa, se alegra mi corazón. Yo crecí escuchando a Celia, Ismael Rivera y Héctor Lavoe. De Tito Puente y del Aragón, de la Sonora Ponceña, del Yo Arroyo con su sabor, del Ninja y Willy Colón. Yo soy el salsero al mango, conmigo no hay otra cosa. Desde que me levanto escucho mi salsa sabrosa. Desde que me levanto escucho mi salsa. ¡Mateo! Se soltaron los salseros. Sabor, ¿cómo empezamos el día? Qué bien, con buena música, como más seguramente te gusta, por lo menos a nosotros sí que nos gusta arrancar la jornada con buen ritmo. Eso significa con buen pie. No voy a decir que con pie derecho, porque entonces, ¿qué? ¿Los zurdos? ¿Ah? Son de las cosas que tenemos que ir corrigiendo a través del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con los zurdos cuando decimos con pie derecho? Desde que me levanto, escucho mi salsa sabrosa, la que en este caso nos trae Alfredito de la Fe y el maestro Gilberto Santa Rosa. Salsero al mango es el título de la canción. Se trata de un tema del peruano Oscar Corchado. 75 años tiene y todavía dándole a la salsa. Salsa al mango es el primer corte de este nuevo trabajo de Alfredo de la Fe. Se titula Legado, donde cuenta con el vocalista Gilberto Santa Rosa. Gracias a una amistad que los ha unido a través de muchísimos años. Es invitado especial en este tema, que cuenta con imágenes que fueron grabadas en el icónico Salón Andaluz del Hotel El Prado de la ciudad de Barranquilla. Oigan todo lo que tiene esta canción internacional. Y no nos cabe la menor duda que se va a bailar en todo el mundo, porque tiene ese swing sabroso. La salsa de ayer y de hoy, para ponerla a bailar y a gozar a los fanáticos de este género musical tradicional. Otros de los artistas que hacen parte de esta producción son Alexander Abreu, José Alberto El Canario, Gaby Zambrano, Fausto Chalala y MC Killer, entre otros. La lista es larga. Vaya que swing. Suena la baila. Cuando lo oí, dije, este es, porque el tema habla de la historia de nuestra salsa. Menciona a Alfredo de la Fe en una entrevista que le concede al diario El Tiempo. El Tiempo de Colombia. Y es que Alfredito de la Fe está radicado en Colombia desde hace muchos años. Así empezamos el Café Mañanero. Este es nuestro saludo musical. Que tengan todos un feliz día. Y gracias por acompañarnos. Sobra salsa, sobra mango. Inmediatamente compartimos el monólogo de actualidad, el Café Mañanero. Sí, el monólogo de actualidad, donde repasamos los hechos noticiosos más importantes del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad. Bueno, empezamos con el plano nacional e incluso internacional, porque resulta que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respaldó este domingo las expectativas de Macedonia del Norte de formar parte de la Unión Europea y aseguró que, ahora más que nunca, con la guerra en Ucrania, la Unión Europea es consciente de que los Balcanes Occidentales deben integrarse en esa comunidad de valores llamada la Unión Europea. Sánchez, en la cuarta etapa de su gira por los Balcanes, llegó a Skopje, en la que fue la primera visita oficial de un jefe del gobierno español a Macedonia del Norte y también la primera de un líder europeo desde que el mes pasado se desbloquearon las negociaciones de adhesión de este país y de Albania a la Unión Europea después de que Bulgaria levantara su veto. Es la respuesta de España en concreto a Rusia. Recordemos que la guerra en Ucrania se ha dado con el propósito de frenar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. A propósito, Vladimir Putin celebraba este domingo el Día de la Marina y anunciaba que tiene armas potentes y apuntaba precisamente a los Estados Unidos. Le advertía de que cuidado. Ya hemos visto cómo Rusia no ha podido con Ucrania, de manera que aquello de las amenazas hoy nadie se las cree. Es verdad que está haciendo daño, porque hacer daño es muy fácil, ¿no? Claro, atacar a la población de forma indiscriminada, que es lo que ha venido ocurriendo. Al margen de todo esto, debemos decir que hoy se produce una noticia positiva, y es que va a empezar a pasar la mercancía. Estamos hablando de materias primas, alimentos, trigos, cereales. Ya van a poder salir los buques. Vamos a ver si Rusia cumple con su palabra, porque ese es otro problema, que se compromete y luego no cumple con su palabra, ¿no? Esperemos que por lo menos se empiece a exportar los granos ucranianos, que recordemos esta situación ha dejado una inflación a nivel mundial. Todos estamos pagando la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión rusa contra Ucrania, como para que alguien de la política mire a otro lado. Y me refiero concretamente al caso de Colombia. Gustavo Petro hasta el momento no se ha mojado en torno al tema de Rusia contra Ucrania. No fija posición. De alguna forma está relacionado con aquel pasado romántico de la Unión de Repúblicas Soviéticas. El caso es que hoy en el contexto de la actualidad tenemos para destacar la posesión de Gustavo Petro. El próximo 7 de agosto toma posesión del cargo como presidente del país. Y la información que me hacen llegar sus seguidores es que al menos unas 300 personalidades del nivel de Mel Gibson estarán presentes en la posesión. Y hay un despliegue monumental para transmitir, y serán muchos los actos culturales, políticos, de toda índole, que van a estar acompañando la posesión de Gustavo Petro. La investidura de Gustavo Petro el próximo domingo, a la que se esperan asistan más de una docena de jefes de Estado y un público de unas 100.000 personas, será diferente a las ceremonias anteriores y estará llena de símbolos para el traspaso del poder al primer presidente de izquierdas de Colombia. Según la señora Marisol Rojas, que se ha encargado de la coordinación de comunicaciones, del protocolo de toma de posesión, el acto presidencial marca una nueva historia para Colombia, porque no es la posesión de un presidente, es la posesión de los colombianos. El tiempo dirá quién es Gustavo Petro y qué clase de gobierno hará. Esto que se está haciendo con bombos y platillos, vamos a ver cómo se responde sobre la práctica. Lo primero es muy fácil. Lo segundo es lo complicado. Ya están teniendo inconvenientes a la hora de hacer los primeros nombramientos y la forma como se están llevando a cabo las cosas. Gustavo Bolívar, en una entrevista que le concedía la revista Semana, se despachaba muy fuerte contra Roy Barreras, que es el actual presidente del Congreso y considerado pues la mano derecha de Gustavo Petro. Ya hay peleas internas muy fuertes en el interior del pacto histórico. Y eso que todavía Petro no se ha posesionado, ¿no? En todo caso, insisto, le deseamos muchos éxitos a Gustavo Petro. A propósito, la vicepresidenta electa Francia Márquez llegó este domingo a La Paz y fue recibida por las autoridades bolivianas y un grupo de mujeres para iniciar su agenda en el país como parte de una gira por varios países de Sudamérica previa a asumir su cargo el día 7 de agosto. Ha estado visitando principalmente los gobiernos de izquierda de la región, de Chile. Se reunió con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, podemos decir su homóloga, qué tipo de consejo le daría a Francia Márquez, Cristina Fernández, y qué tipo de consejo recibiría también de el gobierno boliviano en manos de Evo Morales. Estamos atentos, porque es la continuación de esta izquierda rancia de América Latina, que arranca en Cuba y se extiende por Venezuela, Nicaragua. Y podemos decir que afloja un poco ya cuando entra Bolivia, pero que sabemos que es la misma corriente, ¿no? Se extiende por Argentina. Argentina, que está padeciendo la peor crisis económica. una inflación de cerca del 70%. ¿Quién paga la inflación? Pues el ciudadano común y corriente. Es verdad que aflojan algunas migajas al pueblo, pero no es suficiente. Y a propósito de gobiernos de izquierda de América Latina, muy mal lo está pasando el presidente de Perú, Pedro Castillo. Ya hay fecha para sentarse en el banquillo de los acusados. Los próximos días 4 y 9 de agosto, por presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la policía y por supuesta obstrucción a la justicia. Es lo que ha informado este fin de semana el abogado del mandatario, Benji Espinosa. La Fiscalía de Perú ha citado al mandatario. Todo parece indicar que la caída de Pedro Castillo ya no cuenta ni siquiera con el apoyo de su partido político. La caída será cuestión de días. El caso es en que conforme suben estos gobiernos exóticos, y el hombre no se utiliza ni siquiera el sombrero, hace rato se lo quitó. Conforme suben, caen. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Muchas gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros hasta las 11, repasando siempre lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. A continuación, otras noticias del día. Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención con estas noticias, empieza la semana en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respaldó este domingo las expectativas de Macedonia del Norte de formar parte de la Unión Europea y aseguró que ahora más que nunca, con la guerra en Ucrania, la Unión Europea es consciente de que los Balcanes Occidentales deben integrarse en esa comunidad de valores. Declaraciones del mandatario español en Macedonia. La conferencia intergubernamental de interés para las ambas comunidades. Felicitar también a todo el pueblo de Macedonia del Norte por vuestra generosidad, por la responsabilidad y también por anteponer el futuro del país, su visión europeísta, a cualquier otro tipo de interés. Habéis hecho lo correcto, habéis desbloqueado el camino que va a conducir, sin duda alguna, a Macedonia del Norte al lugar donde debe estar, que es la Unión Europea. Macedonia del Norte es Europa, tanto geográficamente como históricamente. Y ahora estáis un paso más cerca de vuestro ansiado objetivo. La segunda razón es que esta brutal agresión de Putin a Ucrania ha puesto de manifiesto muchas cosas. A mi juicio, ha puesto una de relieve, y es la necesidad de que estemos más unidos que nunca, quienes compartimos ciertos valores. El respeto, por ejemplo, al derecho internacional, la defensa de un orden mundial basado en reglas, los derechos humanos, la libertad, la búsqueda de la prosperidad de nuestra ciudadanía, la democracia y la paz. La paz. El Café Mañanero es inmigración. En materia de inmigración, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que desde el ministerio van a trabajar para ayudar al Ayuntamiento de Madrid, donde la llegada de desplazados de Ucrania por la guerra ha llevado al límite la capacidad de acogida de sus recursos. Seguimos repasando las noticias más importantes del día. También damos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, resultó ileso este sábado de un supuesto ataque a tiros a su comitiva cuando se desplazaba por una aldea del departamento noroccidental de Huatenango. Es lo que ha informado una emisora local. En noticias del mundo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció, en medio de los combates en Ucrania, una ambiciosa doctrina naval que ve a Estados Unidos con la mayor amenaza para el Kremlin y propone a Rusia como una gran potencia marítima con líneas rojas en el Ártico y los mares Negro y Báltico. Y ahora pasamos también a los deportes. Lágrimas de felicidad y banderas agitadas con euforia formaron parte de la marea tricolor que este domingo recorrió Uruguay, el pequeño país de grandes hazañas futbolísticas que cayó rendido a los pies de Luis Suárez. Ha dejado el Atlético de Madrid y ha regresado al Nacional de Uruguay. Ha estado muy emocionado Luis Suárez. Y continuando con noticias de fútbol, pero femenino, tenemos que anotar que Inglaterra se ha hecho con el título de la Eurocopa femenina. En el contexto suramericano, lo que se conoce como la Copa América, el título ha ido a parar nuevamente a Brasil, que se impuso en la final por la mínima diferencia a Colombia, que fue local. Esto en lo que tiene que ver con los deportes. Bueno, y tenemos información también en el apartado de cultura y entretenimiento. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, defendió este domingo la libertad de expresión ante cualquier insulto que reciba, incluyendo los que Bad Bunny hizo contra este en un concierto que ofreció en la isla. Durante la primera presentación de los conciertos Un Verano Sin Ti en el Coliseo de Puerto Rico, José Angrotlock, Bad Bunny aprovechó la oportunidad para expresar su opinión sobre el trabajo de Pierluisi durante su gobernación, que arrancó, recordemos, en 2020. Son las noticias más importantes del día. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta ya estarán con nosotros nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, igualmente Nicky Cuervo. Y más adelante se estará también incorporando nuestra compañera Evelyn Lambert. Hoy, a propósito, también tendremos la participación de la nutricionista Ingrid Graterol. Sí, nos estará dando información muy importante a propósito de cómo sobrellevar esta ola de calor que estamos teniendo por estos días con motivo de este intenso verano. Momento para la pausa, ya regresamos. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Panadería y Restaurante Colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes, y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batido de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y Restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Latinos RTV. Música sin fronteras. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Actualidad y entretenimiento. Feliz día para todos, para todas las personas que a esta hora se desplazan por las calles y avenidas. Igualmente para quienes van en carretera, mil gracias por seguirnos. Bueno, ya están tomando posesión nuestros compañeros Carlos Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río y todo el personal de este espacio que tiene como misión principal acompañarles en la información, igualmente en el apartado de entretenimiento. Entiéndase, entretenimiento, todo lo que tiene que ver con música, espectáculo. Y cuando hablamos de espectáculo, también hablamos de los deportes. De manera que aquí el campo es muy extenso, muy amplio el concepto de entretenimiento cuando se aborda desde la perspectiva del Café Mañanero. Y lo que vamos a hacer a continuación es justamente a dar paso ya a nuestro compañero Carlos Angulo, que nos trae a primera hora de la mañana la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, la noticia de los tatuajes electrónicos para controlar la presión arterial. Se refiere al más reciente invento para que una persona pueda tener control en tiempo real de su presión arterial y de forma ideal poder mantener a línea sus problemas cardíacos. El invento creado por el ingeniero Deji Akiwande de la Universidad de Texas junto a su equipo se basaron en la premisa de crear una solución alternativa para este tipo de problemas. Se tradujo en la creación de un tatuaje electrónico que es capaz de medir en tiempo real la tensión arterial del paciente que lo lleve. Dicho tatuaje para controlar la presión es ideal, ya que es mínimamente invasivo y permanece perfectamente fijado, premiando así uno de los graves inconvenientes en los que es vital que el sensor permanezca completamente fijo durante el tiempo de la medición. De acuerdo con Rubens Safari, el profesor de ingeniería biomédica de la citada universidad, explicó que hay movimientos en los sensores y las medidas, en la que este sensor, que resulta tan discreto como ligero, podría ser una solución al algoritmo de aprendizaje automático, ya que permite la medición continua y en tiempo real de la presión arterial en las personas. Este tipo de inventos es mucho más fácil y eficiente a la hora de controlar la presión en la limitación de los medios, ya que es una manera rápida y eficaz, una vez probada su seguridad, de poder tener la presión arterial de personas que sufren de problemas cardíacos, ya sean hipertensos o hipotensos. Bueno, a propósito de la nota ecológica, hoy dábamos cuenta al comienzo de nuestro programa que el mar Mediterráneo está más caliente de lo normal. La pasada semana, algunos puntos de la zona occidental pasaron la barrera de los 30 grados y en los últimos días, sus aguas han sufrido termómetros de hasta 5 grados más que en años anteriores. Una temperatura inusual para la época que, según el doctor en física de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Jesús González, cumpliría incluso los criterios de una ola de calor marina, es decir, una situación de valores anormalmente altos que, de extenderse, ataca la biodiversidad y podría también ayudar a la desencadenar fenómenos meteorológicos extremos. Bueno, es una información añadida a la nota ecológica que todos los días nos comparte nuestro compañero Carlos Angulo. Ahora viene el primer sorbo de actualidad. Es el café mañanero, es actualidad y entretenimiento. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Primer sorbo de actualidad. Seguimos pendientes de Venezuela. No nos olvidamos de la información que tiene que ver con este país, que le está pasando bastante mal, con una crisis nunca antes vista en lo político, en lo social, en lo económico, en todos los aspectos, que ha dejado como consecuencia una impresionante ola de migrantes. De acuerdo con algunas afirmaciones de organizaciones no gubernamentales, ya estaría en los 7 millones de inmigrantes. El caso es que en este contexto, el jefe de los servicios humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, Martin Griffiths, aterrizó este domingo en Caracas para comenzar una visita que se extenderá hasta este martes y con la que prevé impulsar la ayuda que se viene implementando en Venezuela. Eso es lo que ha informado el funcionario en las redes sociales. Escribió concretamente: llegué a Caracas por primera vez. Espero colaborar con el gobierno y otras socios clave para abordar algunas de las necesidades sociales más apremiantes. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Esperemos que también estos acompañamientos de la ONU sirvan para denunciar la grave situación de los derechos humanos, de libertades que están sufriendo los venezolanos. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente Iván Duque en Colombia a los medios de comunicación, refiriéndose a su balance de los 4 años de gobierno. Y es que fue enfático en asegurar que el país ha tenido una recuperación económica sin precedentes y que pronostica que seguirá creciendo por encima del 6,5% tras su salida de la Casa de Nariño. Asimismo, en su balance, reúne logros en materia política de seguridad, ambiente e infraestructura. Pero asimismo, ha hecho énfasis en mostrar las cifras del decrecimiento que tuvo la economía colombiana debido a la pandemia del COVID-19. Y es que la caída fue tremenda en el año 2020, porque quedó a menos 6,8% su crecimiento. Pero también demostró con cifras que en un año recuperó no solamente la economía, sino que entró a competir con las grandes economías suramericanas, como Brasil, Chile y en el norte con México, llegando en el 2021 a un 10,6% de crecimiento, una de las más grandes de Suramérica. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿podrá el nuevo gobierno de Gustavo Petro mantener este crecimiento del 10,6% que deja el gobierno de Iván Duque? Y también nos preguntamos, viendo este crecimiento que ha tenido el gobierno de Iván Duque, ¿podría la gente atreverse a decir que hizo un mal gobierno? Y por último nos preguntamos, si hizo un mal gobierno, el dinero que deja en inversiones, en crecimiento económico, ¿sí podrá saberlo utilizar el gobierno de Gustavo Petro? Tema político del día. Bueno, a propósito, es un tema que vamos a estar abordando en el Café Mañanero. ¿Cómo deja Iván Duque a Colombia? Esta semana estaremos abordando este tema porque ya el domingo toma posesión del cargo Gustavo Petro, como lo anotábamos en nuestro monólogo de actualidad. Gracias Adolfo Jiménez del Río, más adelante estará con nosotros de nuevo, pero ya en lo que tiene que ver con los deportes. Este fin de semana se le dio el último adiós a Darío Gómez. Recordemos, se murió el pasado martes tras un paro cardiorrespiratorio. Los médicos no pudieron salvarle la vida. Y como no podía ser de otra forma, entre lágrimas, muchas lágrimas. Y en medio, por supuesto, de sus canciones, se acercaron hasta el cementerio, hasta la capilla ardiente, muchos también de sus colegas, artistas no solamente de la música popular, sino también de otros géneros musicales, y le expresaron las condolencias a la familia. Quisieron acompañar al maestro Darío Gómez, repito, uno de los grandes de la música popular colombiana. Nadie es eterno en el mundo. Uno de sus principales temas. Y así sucesivamente vamos a seguir encontrando muchas más que canciones. Darío Gómez, siempre recordado. Bueno, a propósito, en el canal Latinos Televisión vamos a estar compartiendo. Vamos a estar compartiendo entrevistas inéditas en que nos dio. En las múltiples visitas que hizo a España, la más reciente hace aproximadamente unos 4 meses, 4 o 5 meses. Sí. Y estuvimos hablando también con su esposa, doña Olga. Ya en la semana anterior les entregamos fragmentos de esas entrevistas. Y hoy seguimos compartiendo más secretos de la vida de Darío Gómez. La muerte del maestro ha sido muy mediática. El día en que yo me muera, ¿pa' qué tanto requisito? Si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito, que en la caja de madera yo pueda dormir tranquilo. Aquellos que me querían miraran con desconsuelo mi palidez cristalina y mi cuerpo frío y yerto. Yo encabezaré la fila, camino pa'l cementerio, y cuando llegue al momento en que la tierra me trague, yo sentiré los lamentos, tierra y flores en mi carne. Hasta gritar en silencio cuando empiecen a dejarme. A correr el tiempo y yo a entrar en el olvido. Quizás una flor y un rezo de un familiar o un amigo. Yo sé que un día mi recuerdo no traerá calor. maestro Darío Gómez deja un legado muy importante. Estas canciones sentidas, repletas de melancolía, tristeza si se quiere también, bueno, hicieron parte de un repertorio muy extenso donde le cantó a todo, sobre todo al despecho. Por eso le decían el rey del despecho. Y es que todo el mundo ha recibido una decepción amorosa. Yo creo que ahí radicó también la importancia de su estilo musical. Hasta siempre, maestro Darío Gómez. Y la vida es así. Afortunadamente, unos artistas se van y otros van llegando también. Esta semana hablamos con una joven talento de la música colombiana. Se llama Isabel Sofía Picón y es un talento puro del acordeón, demostrando que las mujeres actualmente están conquistando espacios y la música no es la excepción. Y anuncia a propósito una gira de conciertos por Europa. Isabel Sofía Picón. A ver si alcanzamos a escuchar. Qué bien, Isabel Sofía Picón, joven talento de la música vallenata, ya cuenta con un palmarés muy importante. Isabel, ¿desde cuándo tocas acordeón? Desde los 7 años, más o menos. Bueno, cuéntanos lo que has logrado hasta el momento. Veo que eres reina de BAFE, un evento de música vallenata. Bueno, pues sí, como ya lo dijo, soy reina infantil EBAFE 2018 y soy reina profesional EBAFE 2020-2021. Y también soy reina en categoría menor del Festival Vallenato. La verdad que pues volvería a participar muchísimas veces. Ya me estoy preparando para dentro de 2 años presentarme en categoría profesional en el Festival Vallenato. Y pues llegar a alcanzar un gran papel. Bueno, Isabel, me han contado que vienes a Europa el próximo otoño. Sí, señor. Bueno, tenemos una gira por Europa. Y pues ojalá Dios quiera que todo salga muy bien. Y pues también que conozcan el folclor vallenato por todas las partes del mundo. Veo en ti un potencial nunca antes visto. Una mujer en el mundo de la música vallenata, y me atrevería a decir que eres un talento desde luego precoz y estamos muy esperanzados en ti, de tal manera que esta gira a Europa nos va a servir a nosotros para conocerte de cerca. Tengo entendido que es la primera, ¿no?, que realizas a Europa. Sí, sí, señor, estoy muy emocionada. ¿Cuál será tu propuesta en general en el vallenato? Bueno, yo creo que sería rescatar los clásicos que de pronto pues no se han reconocido tanto o que en su momento pues no están sonando mucho, y pues la verdad que quiero rescatar todas esas canciones bonitas. Isabel, de verdad muchas gracias por habernos acompañado, por permitirnos este contacto, saber un poco más de ti, expresarte nuestra profunda admiración, y vemos en ti claramente el futuro de la música vallenata. No nos cabe la menor duda que contigo, en tus manos, el vallenato llegará muy lejos. Muchísimas gracias nuevamente y pues vamos para adelante para que nuestro folclor vallenato crezca. Isabel, para finalizar, a ver si nos puedes acompañar con alguna nota. Claro que sí, pero vamos con una puya vallenata. Bueno, ahí está Isabel Sofía Picón. Hablamos con ella. La entrevista completa la pueden encontrar en las redes sociales. Y precisamente este género musical nos estará acompañando la próxima temporada, también con Daniel Calderón y Los Gigantes, que también se ha dado a la tarea de rescatar algunas canciones, como es el caso de Ensueño. Hablamos del vallenato poético. Daniel Calderón, 7 de octubre en Valencia, junto con Los Inquietos. Escucha Ensueño. ¡Canta bonito, Daniel Calderón! Hay amor que ha llegado a mi vida y

La calidad está hecha. Solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. El café más sabroso de Benidorm está en Chiva Café. Desayuno español, English breakfast, bocadillos, pasta italiana, ricas ensaladas y mucho más. ¿Quieres degustar un café único e inimitable? Chiva Café es tu lugar en Benidorm. Avenida de Europa 12, cerca a la farmacia, 24 horas. Teléfono 632-290-155. Benidorm. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Ahora en Valencia, Asador Que Cachura, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Que Cachura, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjasot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Que Cachura. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. RTV. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio. Ya que sobrio no me da. Llamando, tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber. Lo he intentado. Bebé, perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras. Si andas acompañado.